Muy bien. Un hallazgo de nuestro operador. Gracias. Gracias. Bueno, vamos con las efemérides que corresponden para esta semana. Sí, tenemos de efemérides que el 16 de octubre fue el Día Mundial de la Alimentación. Uh-huh. Como todos los años, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación celebra el 16 de octubre el Día Mundial de la Alimentación para conmemorar la fecha que se fundó en el año 1945, la FAO. Uh-huh. 16 de octubre. Ya vamos a estar dando una econoticias con respecto a un congreso, una reunión que tuvo la FAO por el Día Mundial de la Alimentación. Muy bien. Después tenemos que el 17 de octubre, Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. En 1992, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas declaró el 17 de octubre como Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. Uh-huh. En su resolución 47.196, con el objeto de crear conciencia en la importancia de la erradicación de la pobreza y la indigencia en todos los países, en particular en los países en desarrollo, lo que se ha convertido en una prioridad del desarrollo para la década del 90. Después tenemos que el 18 de octubre, Día de la Protección de la Naturaleza. Está hace 2 días atrás, ¿no? Sí, hace 2 días. Responsabilidad ambiental. Debemos proteger los espacios naturales, aquellos que tienen valores singulares de vegetación, fauna, paisaje o valores como la geomorfología y están amenazados por distintas causas como edificaciones urbanísticas, explotaciones turísticas, industriales. Hay que erradicar. Sí, ese es un tema que hoy vamos a estar también viendo, ¿no? Sí, sí. Hay que realizar un inventario ambiental para conocer la realidad y así proteger lo que sea necesario. Debemos compatibilizar la protección con el desarrollo. Sí, creo que es. De ahí viene la declaración de patrimonio internacional de lugares naturales. Por ejemplo, las cataratas de Iguazú son patrimonio internacional, que más o menos respetan, porque se supone que es el patrimonio internacional, todo el mundo tendría que colaborar para conservarlo. Claro. Cuando se declaró patrimonio internacional el Iguazú, fue la chica Estal Sogaray, sí, y abrió un hotel 5 estrellas ahí, o sea, lo habilitó para el turismo, sí, que está contraindicado porque era un ambiente natural, ¿no? Así que es relativo, pero bueno. Pero está, el día está. Está, sí, el día está, como el Día de la Alimentación Mundial, está bárbaro. Como esto que dice de las construcciones, ¿viste? Acá en Magín no sé qué está pasando, después vamos a saber bien lo que está pasando. Sí, sí, lo vamos a averiguar, por lo menos con gente que está del lugar. Exactamente. Esas fueron las efemérides de hoy. Muchas gracias, Roberto Rosenthal. Bueno, te vamos a decir lo que vamos a tener hoy, por lo menos hasta el momento. No es una efeméride, es un cumpleaños. Según escuché yo por radio, y si no mintieron, hoy cumple 60 años Radio Nacional. Ah, bien, así vamos, que vamos a saludar. A hacer un poco alcahuete y se van a decir feliz cumpleaños. Muy bien, en 5 años se jubilan, entonces. Más o menos. Bueno, feliz cumpleaños a Radio Nacional, a toda la gente que trabaja acá en la, sí, Radio Nacional del Bolsón también. Y bueno, entonces volvemos con lo que vamos a tener hoy en Ecoboga. Nos va a visitar en un rato Jorge Ronco, de la Asamblea en Defensa del Agua y la Tierra, para comentarnos sobre los resultados de la sesión del Consejo Deliberante del Bolsón la semana pasada, con respecto a este proyecto del que se está hablando en la zona de Magín Ahogado, y que el jueves pasado nos quedó en el tintero y no lo mencionamos. Bueno, hoy lo vamos a profundizar con Ronco acá en los estudios. También, como todos los jueves, tenemos la columna de Miguel Greenberg. Vamos a hablar un poco de permacultura. En este caso, vamos a comunicarnos con Alu Podestá. Desde ya te voy comentando, a Alejandra, que te vamos a estar llamando para que nos hables de los techos verdes. Ay, qué bien, qué bueno. Para aprender un poco con respecto a este tema. Techos verdes o techos vivos, ¿no? Claro, techos vivos, bien. Y bueno, tenemos otras gacetillas, comunicados y todo lo que vayamos consiguiendo a través del programa, que tenemos hasta las 5 de la tarde y siempre nos queda corto, siempre nos queda alguna información. Ahí vamos a tratar de hoy conglomerarla toda en estas 2 horas de programa. ¿Algo más, compañeros? ¿Algún saludito ya? Sí. Vamos a ver momento. Algunos saluditos que tenemos siempre. Un saludo muy grande a Gisela Minichi del Ministerio Nacional de Medio Ambiente, que nos escucha desde Buenos Aires. A la Dita del Bosque, del Paraje Rural Los Pinos, que siempre nos escucha y nos da información y ecocomidas. Sí. A Dan, Gilmar, Yewen y Clay también le mandamos saludos, que siempre nos escuchan. A Mariana Lamaison, de Estados Unidos, Texas. Uh-huh. A la gente de la Universidad de Lomas de Zamora, de la Provincia de Buenos Aires, de la Carrera de Ecología, que también nos escuchan. A la familia Poyeta de La Plata. A Adri Calvi y César, del Paraje Entre Ríos. A Cris y Nico del hostel Las Camorras y su mamá Nadia también, que nos escuchan. A la gente de la Feria Regional y del PAM y del Bolsón, que también. Y dejar algún otro para dejar que se queden ahí en suspenso, a ver a quién es más, porque tiene un listado, tiene tres papelitos. Sí, tres papelitos, así que más adelante, esperen, no se vayan de ahí, que les mandaré los saludos correspondientes. Manda en fascículo. Bueno, vamos a otro tema musical y volvemos. Van los bailarines junto a la libertad y a todos sus muertos. Van los bailarines. Alegría en la gente, danzas tribales al sol. Escuchando en el viento un triste lamento, es que van los bailarines. Los pueblos del mundo siempre hay bailarines. Por amor en todos los pueblos. Por amor en todos los pueblos. Por el tropiezo de los bailarines. Se fueron a bailar a otro lado. El tincazo estuvo acá en Eco Boga, era lo que escuchábamos recién. Y bueno, vamos a unos comunicados y gacetillas. Son específicos porque están destinados sobre todo al productor y al profesional de la producción. Hay capacitaciones también. Esto lo extraemos del boletín Choique que nos envía INTA. Y dice lo siguiente: el 27 de octubre en El Hoyo, jornada de riego y fertirriego. Se invita a todos los productores y encargados de chacra a la jornada de riego y fertirriego que se realizará el próximo jueves 27 de octubre a las 8:30 de la mañana en el Centro Comunitario de El Hoyo. Los disertantes serán el ingeniero agrónomo Malio Cipriani, el ingeniero agrónomo Carlos Wiesinski, el ingeniero agrónomo Carles Buduba y el ingeniero agrónomo Javier Mariño. Del 17 al 28 de octubre en Bariloche hay un curso de posgrado en genética forestal, conceptos y métodos de genética ecológica en la conservación y manejo de los bosques. Es un curso teórico práctico que pretende brindar conceptos básicos de la genética ecológica de especies forestales en relación al ordenamiento territorial y al manejo de la diversidad genética de los bosques, con el objetivo de mantener su capacidad productiva y sus funciones y servicios ambientales en el actual escenario del cambio climático. Se va a brindar un conocimiento conceptual sobre la relación entre genética, ecofisiología y silvicultura, información sobre las técnicas moleculares más apropiadas para el monitoreo de la diversidad genética y para aquellos métodos de registro y análisis más eficientes de la variación genética neutra y adaptativa. Además, se van a estar dictando conocimientos básicos para el manejo de SIL. El curso está orientado principalmente a doctorandos y gestores de bosques. El cupo máximo es de 30 alumnos y el mínimo de 8. Se van a otorgar 10 becas de ayuda para alojamiento y comida. Para más información se pueden contactar con el siguiente mail, que corresponde al doctor Mario Pastorino. Es mpastorino@bariloche.inta.gov.ar. Repito, mpastorino@bariloche.inta.gov, con B corta todavía, .ar. O si no, al teléfono 011-45-24-8004. El 10 de noviembre en José de San Martín, mejoramiento y aprovechamiento eficiente de machines. Va a comenzar a las 9:30 de la mañana y se va a desarrollar durante toda la jornada en el establecimiento Fabiana Elizabeth, que está a 1 kilómetro de José de San Martín. El temario previsto es el siguiente: funcionamiento de machines, intersiembra de machines, nuevas variedades, fechas de siembra, maquinaria, posibilidades según ambiente, fertilización de machines, riego de machines en curva de nivel, corte y reserva de forraje de machine, aportes al sistema, ventajas, salidas a campo, muestra de maquinaria. Organiza Oficina de Gestión Agropecuaria Tehuelches, Gobernador Costa. Hay que comunicarse al teléfono 02945-1555-4337. Repito, 02945 el prefijo, 1555-4337 o al mail gmartinez@correo.inta.gov.ar. Y vamos con el último, que ya es una agenda para el 18, para dentro de un mes, pero como para que vayan sabiendo, se lo anticipamos acá. 18 y 19 de noviembre en Esquel, segunda jornadas de marketing. La Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, Facultad de Ciencias Económicas, los invita a participar de las segundas jornadas de marketing Desafiando la Creatividad, a realizarse en la ciudad de Esquel durante los días 18 y 19 de noviembre, en donde se expondrán temas de su interés a cargo de disertantes de primera línea académica. Más información, jornadas marketingesquel@gmail.com, y si no, pueden entrar al blog www.jornadasmarketingesquel.blogspot.com. 3:26 de la tarde, la temperatura 18 grados y medio, y nos vamos con un tema musical. Muy bien. Bueno, quiero invitar a una persona a cantar que se está acercando en estos mismos instantes. Guillermo Bonet de Los Cafres. ¡Yeah! Tiempo quise encontrar el camino de todo escapa, nada muere, nadie olvida, eso lo sé. Todo escapa, nada muere, nadie olvida, eso lo sé. Navegante sin rumbo fui y naufragué. Cada calle, cada rincón fui conociendo y he perdido, he ganado y he sabido defenderme bien. Y he perdido, he ganado y he sabido defenderme bien. Contengo la respiración. Nada muere, nadie olvida, eso lo sé. Bajo un árbol vi atardecer y fui feliz. O a escondidas de mi llorar, se fue tu vida. Contengo la respiración. Hace tiempo quise encontrar el camino. Todo escapa, nada muere, nadie olvida, eso lo sé. Todo escapa, nada muere, nadie olvida, eso lo sé. Sin cadenas sobre los pies, sin cadenas sobre los pies, sobre los pies. Revelan pérdidas superiores al 50% del ganado ovino en la meseta chubutense. Si bien en gran parte de la meseta central llovió desde el jueves de la semana pasada, lo cierto es que el agua caída acumula en algunos lugares casi 30 milímetros en lo que va del año. En lugares donde antes llovían 30 milímetros por mes, no alcanza para recuperar el daño que ha causado la sequía y la ceniza posteriormente. El vicepresidente de la Sociedad Rural de Trelew, Daniel Massa, indicó que algunos productores que esquilaron notaron un faltante de entre el 40 y el 60% de cantidad de animales. Es en el departamento Paso de Indios, en Chubut, en donde cruza el río, que es la zona de Cerro Cóndor.

Buenas tardes, Sandra. ¿Cómo le va? ¿Estás sola o bien acompañada? No, estoy bien acompañada, por supuesto. Custodiada por experto. ¿Está José Luis y Roberto, están ahí? Sí, sí. Lo mismo, ¿qué tal, Miguel? Bueno, presten atención cuando me equivoco y corrijan, ¿eh? Dale. Bueno, vamos, estamos prestando atención. Ah, quiere decir que me toca a mí. Vos te equivocas, nosotros no. Somos todo oído. Bueno, habíamos estado hablando esta semana sobre dos temas confluyentes que se han presentado en los medios de prensa. Una fue el posicionamiento del secretario general de las Naciones Unidas, que es un coreano que se llama Ban Ki-moon, sobre la situación energética en el mundo, ¿viste? Ahora anticipan que finalmente al 31 de octubre vamos a ser 7.000 millones de personas en el planeta, de los cuales 1.500 millones no conocen la electricidad. Decir, existe la electricidad para nosotros porque llegamos a casa, movemos una perilla y aparece, pero o la gente, en cuanto no es solo la electricidad, es también la energía que la gente obtiene comprándola en un surtidor y haciendo andar el auto con gasolina o nafta. Pero hay 1.500 millones de personas que no conocen esto. Entonces Naciones Unidas aboga por lo que llama una energía limpia, pero no dice expresamente a qué considera energía limpia. Aquí viene la primera cuestión. Justo al mismo tiempo que Naciones Unidas y la Agencia Internacional de la Energía promueven esto, es decir, hablan de energías sucias, sí, pero hablan solamente de carbón, de leña y de madera. Que hablan de las fuentes energéticas de los pobres, de las fuentes energéticas de los ricos, que es el petróleo, no dicen una palabra, porque se pondrían de mal humor las corporaciones petroleras, por supuesto. Entonces, está bien que reconozcan que hay 1.500 millones de personas sin electricidad, como al mismo tiempo la ONU permanentemente dice que hay 1.200 personas muertas de hambre en el planeta, pero ¿qué van a hacer para que eso no siga siendo así? Salvo que lo hagan por telepatía sin hilos, eso no va a suceder. Pero esto se empieza a complicar cuando simultáneamente, decía, esto que anunció el señor Ban Ki-moon, se realizaba acá en Buenos Aires, en la rural, un congreso interactivo de energía, que tuvo como protagonista al Instituto Argentino del Petróleo y el Gas, y aparece como energía limpia, presten atención, no la solar, no la eólica, no la mareomotriz que se promueve en algunos lados, sino el biodiesel, que si indirectamente se convierte en una especie de comercial a favor de la soja transgénica. Generalmente el biodiesel o biocombustibles proviene de esa fuente. Está bien que seguimos importando gasoil, seguimos importando nafta, seguimos importando electricidad, y ahora hay iniciativas a nivel de la Secretaría de Energía de cortar esos combustibles con biodiesel, o sea, no solo el que se hace con soja, sino también con el etanol que se hace con la caña. La caña, ¿sí?, de azúcar. Entonces, el anuncio oficial es preocupante, porque dicen los biocombustibles ya forman parte de la matriz energética nacional. Con lo cual, eso indica que el sector petrolero se ha montado a caballo de los biocombustibles. Quiere decir que yo quiero destacar algo. Hablar de combustibles no significa hablar solo del negocio que representa el petróleo para cuatro grandes grupos de inversores. Tenemos primero los buscadores, los que hacen la exploración, que se llama exploración, que tienen maquinarias y radares y flotas y y perforadoras haciendo pruebas en la superficie o en el fondo del mar y exploran, ¿sí? Una vez que ellos exploran y encuentran un yacimiento, aparecen los extractores, que son las compañías petroleras propiamente dichas. Pero hay una tercera pata, que una vez que el petróleo ha sido extraído, tiene que pasar por un proceso industrial que es la refinería, el refinamiento, el procedimiento, el procesamiento. Y después la otra parte, que es la distribución, que es todas las cadenas de estaciones de servicio y proveedores que ya proveen los combustibles y los aceites procesados, refinados, ¿sí? Todo eso es monopólico, todo eso es centralizado. Ellos fijan los precios, ellos determinan quiénes son parte del comercio y la gente lo mira como si fuera, viste que te dice, y Carlitos lo mira por TV. Sí. La gente lo mira por TV. Uh-huh. Nunca, y es aquí la primera observación crítica que quiero hacer, se habla de la posibilidad de la descentralización de la producción de combustibles. Por supuesto, eso sería con las energías renovables. Date cuenta que el secretario de la ONU habla de energía limpia. Los petroleros hablan de los biocombustibles. No hablan de las energías renovables, que son la solar y la eólica. Hablan del uso racional de la energía, pero no dicen que existe toda la tecnología disponible como para que gran parte de la población mundial en los centros urbanos no consuma toda la electricidad que está consumiendo, haciendo uso, por ejemplo, de energía solar para hacer funcionar las lámparas de los edificios en sectores comunes, por ejemplo, en pasillos, corredores, vidrieras, que podrían ser... ¿Cómo? No digo que eso va a hacer funcionar los ascensores y las máquinas pesadas en la industria, pero sí se podría reducir la demanda de petróleo para producir energía limpia. Pero eso no se vende. De eso no se habla nunca. Sí, tampoco lo venden. Tampoco se puede vender, porque en definitiva el sol sale para todos, ¿no? No, porque caemos ahí en el otro monopolio. Si nosotros hiciéramos mañana una cooperativa y pusiéramos un molino de viento en la terraza y produjéramos electricidad para toda la gente del edificio, no podemos. Vamos en cana porque está por ley, solamente se puede comercializar energía a través de las empresas que tienen la concesión monopólica. Exacto. Ajá. Y son ellos los que fijan los precios. Claro. Sí, se favorece siempre el negocio, inevitablemente. El mercado, el digamos, mercado. Sí, sí. Siempre es monopólico. En ningún momento se habla de descentralizar y darle la posibilidad a la sociedad para que también tenga que ver en la fijación del precio. El precio lo fijan ellos. Discúlpame, Miguel, ¿qué sería descentralizar la energía? Significa que a nivel cooperativo, así como hay cooperativas para ofrecer servicios telefónicos en muchos lugares del interior, es precisamente cooperativas que puedan contar, por supuesto, como cuentan las corporaciones, que contar con subsidios para hacer unidades de producción eléctrica a través del sol y a través de del viento. Uh-huh. Y por supuesto, comercializarla localmente, porque el otro negocio que hay es la transmisión de energía por redes a través de miles de kilómetros, con un costo, por supuesto, que también sale embutido en el precio final, y la producción local ahorraría enormemente el costo final. Es lo que hablábamos la semana pasada cuando comentabas y recordabas de esta comunidad que había logrado generar su propia energía a través de molinos de viento, era, y que al final... Exactamente, molinos de viento, y se los decomisaron. Se los decomisaron. Es ilegal, aunque no cobren, es ilegal producir. Miguel. Bueno, pero eso había acontecido hace algunos años en Neuquén, pero lo que más me preocupó esta semana, y con esto quiero redondear un poco el panorama, porque esto sí es importante, sí. Aparece Neuquén como, sí. como objetivo de las empresas petroleras. Uh-huh. En esta reunión que se hizo en Buenos Aires, hubo empresas de casi 20 países, estoy hablando de empresas de combustibles, ¿sí? Uh-huh. Y ahora se empieza a hablar de yacimientos no convencionales. y uno se pregunta, ¿qué quiere decir un yacimiento no convencional? Esa parte de la historia no te la cuentan, porque es ecológicamente inconveniente. Lo que ellos llaman yacimiento no convencional se basa en un producto llamado shale oil. Sí. Shale es un esquisto bituminoso y oil, como sabemos, es petróleo. Es una especie de petróleo sintético extraído de unas rocas bituminosas que tienen la particularidad de ser muy ricas en un aceite semejante al petróleo. Pero aquí viene la historia. Esto, que hay 20 corporaciones que están interesadísimas en producirlo en Neuquén, constituye una de las industrias más sucias del planeta. Sí. Porque no solo forma parte de la minería destructora, porque a cielo abierto además, ¿no? A cielo abierto, y te voy a explicar por qué a cielo abierto. Porque hay que ir extrayendo estas rocas ricas en este aceite y hay que calentarlas para que exuden el producto. No se ponen en una máquina, en un procesador como el procesador de alimentos, viste, que suelta el jugo y se queda con el sólido. Esto tiene que hacer con enormes estructuras que se colocan en la superficie y a veces excava hasta 200, 300 metros, calentadores eléctricos, date cuenta el gasto eléctrico que hay para producir un combustible que después va a ser comercializado, y quién produce y cómo se amortiza toda la electricidad que se gasta para el proceso industrial. ¿Comprenden cuál es la trampa? Sí, sí. Ellos se mantienen siempre, producen y venden mientras consumen enormidades de energía. Consumen energía que le haría falta a los 1.500 millones de personas. Claro, que no, y que tienen. Si ahorramos ese paso, ellos se quedan afuera. Bueno, y el negocio de la venta del combustible lo hacen ellos. Este negocio no es solamente... la roca bituminosa tiene un contenido muy bajo de azufre, entonces se produce un combustible para los procesos industriales que exijan un bajo contenido en azufre. Se puede usar para producir un asfalto especial, y restauradores de asfalto, quiere decir que seguimos haciendo mega ciudades y concentrando a la gente en grandes metrópolis. Uh-huh. Y se puede convertir en un originador de derivados de petróleo, pasando por la refinería, e incluso sirve para la producción de gas. Y a esto se está llamando garantizar el autoabastecimiento energético del país. Uh-huh. Y asegurar la autonomía energética del país, pero ¿qué país nos queda después? De eso no habla nadie. El yacimiento de Alberta es el lugar más contaminado del mundo, y es justamente... Trabaja con esquistos bituminosos en Canadá. Bueno, hay una gran polémica en Israel en este momento porque no hay petróleo en Israel, como en los países árabes circundantes, pero Israel es rica en rocas bituminosas, y también ahí en este momento hay una gran confrontación entre las empresas petroleras y las organizaciones ambientalistas, que están despabiladas y están reclamando de que esa es minería a cielo abierto, hace gran consumo de energía para el proceso, hace gran consumo de agua, produce también un agua contaminada que se extrae también de la piedra cuando se aplican los calentadores, con lo cual seguimos vendiendo el planeta al mejor postor. Uh-huh. Todo en nombre también de decir que nos independizamos, ¿no? Que vamos a tener nuestra propia energía, porque ese es el discurso también. Sí, y salvo que la vamos a tener que pagar. Muy caro. ¿Y cuánto? No somos nosotros. Fíjate qué buen negocio que debe ser, que la información que salió en un diario de la mañana dice que fue con presencia de empresas de Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, China, Ecuador, Estados Unidos, India, Italia, México, Países Bajos, Perú, Rusia, Taiwán, Uruguay y Venezuela. Sí. Yo no creo que las corporaciones transnacionales vengan en tanta cantidad para perder plata. Pero hubo ausentes también, ¿no? Sí, hubo ausentes, pero desde un punto de vista operativo, porque claro, son las compañías distribuidoras y transportistas de gas. Uh-huh. Pero eso es porque están media quebradas, porque hay problemas de mercado, ¿no? Parece que hay una deuda por ahí. pero eso va por el costado. Lo que a mí me dejó preocupado es que esto lo están vendiendo como yacimientos no convencionales, que es una manera de reemplazar el concepto de renovable, no convencional, debe ser lo mismo. Entonces, si es bueno el sol y el viento, esto también debe ser bueno. Pero buscá shale oil en el Google y entérate, ¿viste? El consejo que le doy al que quiere seguir esta historia. Bárbaro. Muchas gracias, Miguel, por abrirnos la cabeza, sobre todo para entender estos recursos lingüísticos que se toman desde ciertos lugares como para que la gente crea que entienda, pero no entienda. Peor todavía, para que la gente crea que estamos progresando y estamos yendo en sentido contrario. Claro. Bueno, como digo siempre, mimos a las nenas y capirotazos a los nenes. ¡Ay, qué lindo! Gracias, Miguel, un beso. Chao. Era Miguel Greenberg desde Buenos Aires comentando el tema de la energía en nuestro país. 3:52, en el próximo segmento ya lo tenemos a Jorge Ronco de la Asamblea en Defensa del Aire y la Tierra. Música, operador. 4 minutos faltan para llegar a las 4 de la tarde y como habíamos adelantado tenemos a Jorge Ronco, miembro de la Asamblea en Defensa del Agua y la Tierra, acá en nuestros estudios. Buenas tardes, Jorge. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Muy bien. Bien. Bueno, más que nada la convocatoria era porque la semana pasada en sesión de Consejo Deliberante hubo un resultado. Quería que nos contaras un poco lo que habían pedido ustedes como Asamblea al Consejo Deliberante y los resultados en el Consejo Deliberante con respecto al proyecto en Pampaluden en Mallina Ahogado. Yo no te puedo decir qué fuimos a pedir ese día porque ahora no me acuerdo. Pero porque son tantas las cosas que... No innovar, ¿no era? Eso era un proyecto que había presentado el concejal Caro y Teresa Uve y García. Ajá. Que, bueno, después García parece que... Se dio vuelta. No sé. ¿Qué significaba eso de no innovar? Discúlpame, ¿qué significa eso de no innovar? Estaba el tema de este megaproyecto urbano en la Pampa de Luden, que lo presentó el Poder Ejecutivo, que se lo habían presentado a él hacía un año, que estuvo un año sin presentarlo. Bueno, de golpe el 4 de mayo lo presentó, justo cuando se aprobó la licitación. Entonces, como que ahí iba de la mano del cerro y el esquí, bueno. Después, cuando vamos desde Mallín con, bueno, todos los vecinos a ver de qué se trata este megaproyecto urbano, lo retiran. Nosotros alcanzamos a sacarle copias. En realidad lo fotografiamos. Lo estudiamos, nos opusimos, presentamos notas, hicimos denuncias. Y, mientras tanto, los concejales, estos que nombraba antes, presentaron esta ordenanza de no innovar. Pero ese mismo día la concejal Gori presentó otra ordenanza que era declarar de política de Estado este megaproyecto urbano, o sea, la ciudad arriba de nuestro acuífero del norte de Mallina Ahogado. Es algo, uno lo dice y lo dice, pero por dentro se te revuelve... Sí, claro. Sí, porque como una ciudad arriba del Mallín, de donde tomamos el agua de Mallín, es de locos, es realmente inconcebible. Bueno, fuimos un poco a ver qué pasaba con eso de no innovar, pero en realidad fuimos a presentar un proyecto de ordenanza para que se declare zona intangible la Pampa de Luden. En el despelote que se armó... Porque, claro, estábamos nosotros, que éramos como 150, 200 personas, estaban los otros de negro, que eran como unos 50. Digo de negro porque estaban vestidos todos con camperas y, viste, qué sé yo, estaba toda la columna. Diferenciado de los hippies de Mallín. Mirá, eso que vos decís recién, hoy justo hablábamos en esta misma radio a la mañana sobre el tema de los hippies, ¿no? Sí. ¿Cómo puede ser que se siga descalificando una postura que está totalmente fundamentada, documentada? El que quiera entrar a nuestro blog ve todos los documentos porque los hemos escaneado y los hemos publicado. Totalmente. Recordá el blog porque es muy interesante, porque sí. Tienen toda la documentación ahí, sí. ¿No? Es en defensa del agua y la tierra .blogspot.com. Y bueno, cada día se nutre más de documentación y también de notas que van escribiendo algunos vecinos, y también ahora está saliendo un poco la respuesta a aquellos 10 argumentos que habían presentado, que era todo mentira lo que decíamos nosotros del camino, de la licitación, de que estaba todo hecho legalmente. Uh-huh. Bueno, ahora estamos contestando de a poquito esos puntos, como para que la información no caiga toda de golpe, que cada uno la vaya madurando. Ahora, volviendo al día de la sesión, tenías por un lado la calle, un camión cerrando la calle, otro camión ahí cruzado con un cartelón que decía sí al Cerro Perito Moreno, como si nosotros nos opusiéramos al centro de esquí, que no, nosotros siempre dejamos claro nada que ver una cosa bien por el centro de esquí, bien que ya tiene la erosilla que puso la provincia del Club Andino. Estos tipos no pusieron nada, dejémoslo también eso bien claro. Y después tenías esta cantidad de gente que no solo eran de Mallín, había gente del pueblo, del Hoyo, del Lago Puelo, haciendo una ronda gigante, cantando una canción a la tierra, entonando. No, era emocionante. Uh-huh. Realmente conmovedor, ¿no? O sea, a mí por lo menos llegué un poquito tarde y cuando escuché y vi ese colorido, esas voces, esos movimientos. Y por otro lado, los otros, ¿no? El contraste. El sepulcro, la bóveda, los féretros, lo oscuro, sí, tal cual, tal cual. Ahí quedaba re claro, nosotros estábamos por algo que nos toca el corazón, nos toca las entrañas, y los otros estaban por el bolsillo. Total. Pura y exclusivamente una cuestión económica. Ahora vos decías, perdóname que te interrumpa, que se había aprobado la licitación. ¿Quién aprobó la licitación? El ENDIPEM. Ah. El ENDIPEM es el ente este gubernamental autárquico que creó la provincia, la legislatura, el ejecutivo provincial, que está conformado por dos representantes de la provincia, uno de la municipalidad y otro que es del Club Andino Piltriquitrón. Ese ente llamó a licitación y cometió varias irregularidades, ¿no? De eso podemos hablar. Sí, ahora están desde el Laderas, desde la empresa, están convocando para informar sobre el proyecto. Sí, a grupitos de 5, 6, 10 personas en un lugar así bien privadito. Con los camiones afuera. Y bueno, es realmente sorprendente que la empresa, ¿no?, que tiene una posición totalmente interesada de la cosa, sea la que se dedique a informar. Estamos todos locos. En realidad, si tendría que informar a alguien es la municipalidad, el ENDIPEM, la provincia, el Consejo de Ecología y Medio Ambiente, la Secretaría de Medio Ambiente de la municipalidad. No, la empresa. ¿Quién es la empresa? Que aparte, para colmo, la empresa esta tiene 12.000 pesos de capital, ¿no? O sea, siempre recordando. Uno vuelve sobre esas cosas que le va. Ya nos acostumbramos a que la empresa esta, que tiene una inversión de 40 millones de 40 millones de pesos, ¿no? 40 millones de pesos dicen que van a invertir en el desarrollo del centro de esquí. Pagaron. Estoy mezclando mucho, ¿no? Esta tierra, la tierra esta que compró Massa a 138 pesos la hectárea. ¿Qué eso saben? Sí. Quiero una. Rosenthal. O 10, porque sí, viste, bien, podríamos haber hecho una vaquita y comprar entre todos los mallinenses y esto totalmente, no se hacía. Y entonces ahora, ¿cómo sigue el caso? ¿En qué situación están ustedes después de lo que pasó en el Consejo Deliberante? Esto del Consejo Deliberante en realidad fue una traición. Ayer Chichecaro decía en la radio que García directamente es un traidor, porque a las 10 de la noche del día anterior le decía que de ninguna manera iban a hacer otra cosa que no sea aprobar el proyecto de No Innovar que ellos mismos habían presentado, y terminó pasándolo a comisión y terminaron aprobando el otro. Pero en realidad eso no es nada, porque acá hay dos cuestiones básicas. Una es el estudio de impacto ambiental, que lo tiene que aprobar el CODEMA. Para aprobarlo el CODEMA, primero van a tener que hacer una audiencia pública. Y en esa audiencia pública nosotros vamos a tener la posibilidad de objetar todo lo que sea necesario, y además tenemos previsto hacer un recurso de amparo basado en la ley 2779 de intereses difusos y derechos colectivos. O sea que muy difícilmente pase esas dos instancias, la de la evaluación de impacto ambiental, porque esto es una ciudad de 850 hectáreas, o sea, 850 manzanas, o sea, a ver si tomamos una dimensión, es como el Bolsón. Claro, eso te iba a decir. ¿Sí? Entonces, eso en el acuífero, allá arriba, con un camino que entra por el norte desde la Ruta 40. Los comerciantes que estén escuchando ahora, por favor, dense cuenta, acá no va a venir nadie en el invierno, van a ir todos directo para allá, por lo menos los que tienen dinero para gastar. Por acá no van a pasar. Uh-huh. Pero bueno, esperamos que no se haga, porque la lucha es realmente desde nuestro lado con una contundencia total. O sea, somos muchos, muchos, muchos vecinos. Hay algunas caras visibles, pero somos muchos todos los viernes a las 5 de la tarde en el Centro Comunitario de Mallina Hogado. ¿Se van sumando? ¿Se van sumando vecinos? Sí. ¿Son solo de Bolsón, de Mallín? ¿Cómo ves la conformación de la gente que se va queriendo interiorizar? Y principalmente de Mallín, pero tenemos gente de Golondrinas, de Lago Puelo, del Hoyo, del Bolsón, por supuesto. Y aparte, bueno, nosotros estamos en contacto con toda la comarca, ¿no? O sea, el otro día fuimos a la asamblea que se hizo por el tema de las represas, que estamos en consonancia con ellos, porque esas represas realmente le van a hacer un daño irreparable a todo nuestro ecosistema, a nuestra zona, como esta mega ciudad que quieren hacer al norte de Mallín, ¿no? Claro, como que las luchas van juntas en realidad, sí, sí. Por temas que parecieran diferentes, pero hay que unificarlos porque en realidad todos concentran en un mismo problema, ¿no? Sí, sí. Y hay que empezar a mirar hacia el Piltri, ¿no? Mirar un poquito ahí, arriba de Villa Turismo. ¿Y ahora qué pasa? ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Otra ciudad? No. Parece que va, que quieren que pase algo. Ah, mira. Bueno, nos dejó ahí con tatán. Muy parecido a ¿dónde buscamos? Ajá. ¿Hacia acá? Parece que sí. ¿Por dónde podemos buscar después? Después nos tiras alguna. Hay que ver los movimientos que puede haber de caminos, ¿no? De corte de árboles, pues ya están haciendo algunos estudios, así que lo que era de, bueno. Ahí en La Pampa hay. Lo que era de Werner. Ajá. Parece que ya no es más de Werner. ¿De quién es? Bueno, en La Pampa de Luden se ven que están haciendo trabajos, hay algún alguna visibilización de obra, doble civilización. Te gustó, te gustó. Bueno, se ve algo de que como si estuvieran trabajando. Lo que vimos fue el camino ese famoso que ya denunciamos porque no tiene permiso de nadie, ni de municipalidad, ni de CODEMA, ni de VIARSE, ni de Servicio Forestal Andino, ni de minería, porque hicieron canteras 15 kilómetros de largo, no se sabe para qué es. ¿De dónde sale el camino? Y sale de La Pampa de Luden y llega al acceso norte del circuito de Mallín Hogado, que sale a la ruta 40. Ya está documentado, fotografiado, recorrido. Bueno, todavía no dijeron para qué es, pero está claro que es para que la gente que viene de Bariloche llegue directo al centro de esquí por ahí y no pase por el Bolsón. Porque fíjense en internet que Urruti y asociados, que es la inmobiliaria a cargo de la venta de estos lotes que ya están en venta, todavía no tienen el loteo aprobado, todavía no tienen la evaluación de impacto ambiental, todavía tienen este despelote, más las causas judiciales que va a haber, más la causa judicial que hay por la compra de tierras a 138 pesos, que aparte tiene otro trasfondo, que Mirta Soria la vendió antes de tiempo, o sea, la obtuvo y a los 6 meses la vendió, la ley de tierras le obliga a que espere 5 años, en 6 meses la vendió, y a ese valor imposible, increíble, ya están vendiendo los lotes desde $24,000 el lote de 1,000 metros cuadrados. Ellos pagaron, fíjense, $35 la hectárea, o sea, de una hectárea que tiene 10.000 metros cuadrados salen 10 lotes de 1.000, sí. ¿Sí? O sea, $3.50 cada lote, y lo venden en 24.000, desde 24.000, porque si uno se interioriza un poquito más, hay también en $32.000. Y lo loco es que, pese a no tener absolutamente nada, ya los ponen a la venta en la zona norte de Gran Buenos Aires, en San Isidro y en el microcentro. Ahora el 25 y 27 de octubre va a haber una presentación, y el 19 de noviembre está publicado preventa, o sea, ya están casi por estafar a la gente que va a comprar esos lotes. La verdad que muy triste. Los viernes entonces es 5 de la tarde, sí, en el Zoom de Costa del Río.

con cama reformer, cama terapéutica, con rodillos de piedra de jade, shiatsu. Namasté. Bienestar, salud y belleza. Avenida San Martín, 1262. El Bolsón. Teléfono 720-310. Namasté. Bienestar, salud y belleza. Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. Una persona con discapacidad tiene, como todos, derechos, obligaciones e igualdad ante la ley. La mayor barrera es la indiferencia. La mejor herramienta es la información. Ley 26.378. Cumplirla incluye a todos. 0800-333-2662. www.conadis.gov.ar. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. La Casona. Bobo. Tragos, pizzas, videos en pantalla gigante. Todo el Rock and Reggae Experience. Pasión por la cultura rock. Viernes y sábados, shows en vivo. La Casona es rock. La Casona es reggae. La Casona es fiesta. Viernes y sábado, shows en vivo. La Casona, San Martín, 1997, El Bolsón. Seguinos en Facebook, La Casona, El Bolsón. Fin de espacio publicitario. Radio Goga, 103.5. Seguimos acá en Eco Goga, 4 y 18 de la tarde, la temperatura se mantiene en los 18 grados. José Luis, ¿qué tal? Muy bien, usted dice que esa temperatura está para. Se mantiene. Chau, Jorge, nos despedimos a Jorge, pero saludamos y le decimos hola a Alejandra Podestá, que está en la línea telefónica. Hola, Alejandra. ¿Cómo andan? Muy bien, ¿vos? Yo súper, disfrutando del día. Qué lindo, ¿no? Un poquito de viento, o ahora mainó. Sí, pero no es tanto. ¿No es tanto? Ay. No, creo que no, en Santa Cruz hay más viento. Sí, está bien, pero para usar peluca igual está difícil. Sí, es verdad. Me soñé, se me piantó. Bueno, Alejandra, te convocamos para hablar un poco hoy de construcción, ¿cómo le decimos? ¿Construcción ecológica? A ver. Como más te guste, puede ser construcción ecológica, puede ser construcción natural. A mí no me gustan los nombres ecológicos, sí, y bioconstrucción, porque son palabras que están de moda. Ajá. Bien. Y esto que vamos a hablar en realidad hace 25 años que se hace en el planeta y ahora es como que tiene un resurgimiento, uh-huh, el tema de los techos verdes. El tema de los techos verdes, exactamente. Exactamente. ¿No? Bueno. ¿Por dónde querés que empecemos? No, y vos sos la que sabe. No, pero podemos empezar por algo. A ver, acá el hombre nos dice, mirá. Podemos empezar por algo porque es el tema... Como es un sistema que se usó mucho tiempo, pero se usó hace muchos años, uno desconfía, tiene miedo que sea muy pesado, que tenga goteras, que no rinda, que dé trabajo, que requiera mucho mantenimiento. Ah, muy buena tu acotación. Uh-huh. Mira, el techo verde requiere mantenimiento, como cualquier construcción. Uh-huh, claro. Efectivamente, tiene un peso considerable. Uh-huh. Sobre lo que es la estructura del techo de cualquier vivienda, porque o sea, necesita riego, necesita un montón de elementos para que funcione correctamente, todo eso le da un peso importante al techo. O sea, los que dicen que es barato, en realidad yo creo que se equivocan, porque sí, es barato porque uno se ahorra de comprar la tapa para poner, pero hay que poner un montón de otras cosas que, aparte de que no son del todo baratas, implican un tiempo de trabajo importante para que funcione el techo verde, porque el techo verde necesita, por ejemplo, como para que la gente se dé una idea, arrancando, supongamos, un techo verde plantado sobre un entretecho de madera. Uh-huh. La estructura de ese techo tiene que estar reforzada. Claro. Si uno normalmente pone los tirantes a 70 centímetros de separación entre uno y otro, en el caso de que tenga planificado poner un techo verde, tiene que considerar el peso que el techo verde va a tener. Claro. Es una cantidad X de kilos, muchos kilos, estamos hablando de, qué sé yo, puede llegar a pesar hasta, no sé, 500 kilos por metro cuadrado con todo eso mojado. Claro. Porque es como poner miles de macetas una al lado de la otra arriba de un techo. Eso tiene un peso. ¿Y te cuento cuando empiezan a crecer los árboles? O cuando suba la vaca, come el pasto. No, y Ale, ¿y cuál sería la ventaja del techo verde? Y desde el punto de vista medioambiental, la ventaja que tiene es que es no contaminante. O sea, mejora, digamos, la calidad del ambiente. En realidad, cuando se empezaron a proponer los techos verdes en Alemania, no me acuerdo, pero hace bastantes años, calculo creo que más de 30 años, no recuerdo bien, la ideología por la cual los fomentaban era justamente frenar la contaminación ambiental dentro de las ciudades. El techo verde surgió dentro de la ciudad. Lo hicieron arquitectos como, por ejemplo, Friedrich Hundertwasser, que hablaba, digamos, una ideología muy particular de cómo tenía que ser la construcción y el hábitat del hombre. Y la idea era frenar la contaminación porque justamente todo lo que es verde se come el monóxido de carbono. Claro. No tengo el concepto exacto como debiera técnicamente, pero más o menos es así. Sí. Estamos viendo justo fotos, acá bajé a través de Wikipedia, fotos de un jardín intensivo de techo verde en Manhattan, sí, por ejemplo. Sí, sí, o sea, los ejemplos más interesantes que yo vi los vi en Europa. Uh-huh. Sí, Alemania es una de las pioneras, me parece. Sí, sí, sí, definitivamente. Sí. Es más, en el manual de construcciones Neuffer, digamos como una especie de biblia de los estudiantes de arquitectura y de los arquitectos, está el techo verde, entre distintas variantes de techos posibles, uh-huh, por ejemplo, y explica, digamos, cómo se pueden construir. O sea, originalmente se pensaron para las ciudades como para devolverle la ciudad un poco de verde. Claro. Pero reemplazar la superficie que se perdió en la superficie verde o que tenga vegetación que se pierde a nivel de piso con la forestación de los techos. Exactamente. O sea, incluso hasta se puede, digamos, plantear algún tipo de cultivo en ese tipo de techos. Ah, ¿sí? Teniendo en cuenta, digamos, los espesores de sustrato fértil que se van a usar. O sea, no es el mismo que, por ejemplo, para un techo verde que va a estar compuesto de césped. En cualquiera de los casos, el techo verde requiere mantenimiento. Y no es simplemente poner sobre la membrana una capa de drenantes y luego tierra y después plantar. No, hay que poner, por ejemplo, también que aislarlo al techo. Porque en invierno, cuando el techo está húmedo y se enfría, también, o sea, la tierra se congela. Claro. En lugares como los techos, las capas superficiales del techo se congelan, como se congela el piso, como se congelan nuestros jardines. Claro. Todas esas cosas requieren de que uno esté atento a lo que está pasando en su techo. Aparte de que cuando hay que mantenerlo cortando la vegetación para que no crezca por demás. Y después, bueno, el tema del peso es lo más importante porque en zonas que son lluviosas, como de pronto tenemos nosotros la época de lluvias acá en el invierno, eso carga muchísimo peso porque junta agua. Claro. Por eso también es mejor tenerlo en techos que son a dos aguas, ¿o se puede tener en techos planos? Se puede tener en techos planos y en techos con pendiente, en realidad. Es más, se pueden hacer paredes verdes también. Claro. Se pueden hacer. Yo no tenía las imágenes. Yo recién les posteé en la página de Ecogoga. Pero estamos todavía con internet. Parece que está medio lento todavía porque no podemos bajar nada. Ah, bueno. Después les posteé. En realidad es un manual muy simple que encontré que hizo la Municipalidad de Buenos Aires explicándole a la gente en qué consiste el techo verde. Y me resulta simpático porque hay un dibujito del techo donde explica más o menos cómo, o sea, las distintas capas que tiene que tener el techo para que funcione correctamente. Claro. O sea, y está simpático. En lugares como este, yo en realidad no estuve viendo cómo están haciendo los techos verdes acá, y qué tipo de mantenimiento les hacen. Pero sí creo que es bueno decirle a la gente que este tipo de sistemas constructivos requieren mantenimiento, O sea que si uno está pensando poner techo verde en su casa y no va a estar nunca en la casa, que trabaja uh-huh. todo el día y el tiempo que va a tener para hacerle el mantenimiento es limitado, y suponiendo que tuviera que contratar un jardinero, es muy costoso. Claro. Sí, además del precio de la estructura, ¿no? Aparte. Claro, aparte. Una pared de madera tipo las cabañas que tenemos nosotros, sabemos, la gente como nosotros, sería bastante difícil. Y sí, ni que hablar que arriba de una prefabricada es posible pensar no. un techo verde. Claro. ¿Y cuáles son las partes del techo? Además del techo verde, ¿abajo qué conviene ponerle? Y bueno, supongamos, vamos a hablar desde, como había dicho antes, partiendo de una estructura de madera. Sí. Sobre la estructura de madera hay que poner una membrana impermeable uh-huh. para impedir el paso del agua, como en cualquier techo. Claro. Luego de la membrana impermeable hay que poner una membrana de protección para que las raíces no atraviesen esta membrana impermeable. Ajá. Uh-huh. Claro, las raíces. Detalle, las raíces. El aislante térmico, el hidrófugo y después la membrana esta. Exactamente. Va un aislante y sobre el aislante iría el drenaje. El drenaje pueden ser, qué sé yo, por ejemplo, superlec, piedritas, cualquier elemento de los que se usan normalmente que uno pone en el fondo de las macetas para que las raíces no se pudran, bueno, uh-huh. lo mismo le va al techo verde. Uh-huh. Sobre eso, sobre ese material drenante, hay que poner, por ejemplo, una membrana de geotextil. ¿Por qué? Porque el material drenante tiene que conservar su cualidad de drenante. Entonces, con el geotextil se impide que la tierra se mezcle con el material de drenaje, y entonces siempre pueda escurrir el agua, porque si se mezclaran de pronto, o sea, el techo tendría muchísimo más peso cuando llueve de pronto. Claro. Drenaría, pero más lentamente, entonces estaría mucho más tiempo cargando peso sobre la estructura. Son cositas puntuales que de pronto uno tiene que tener en cuenta. Uh-huh. Después, el ingenio popular puede inventar toda clase de artilugios para que esto funcione, pero técnicamente, para que haya un correcto funcionamiento, un techo verde tiene que tener de abajo hacia arriba la membrana impermeable, algo para que no pasen las raíces, luego un elemento de aislación, un elemento de drenaje para el agua de riego o el agua de lluvia que va a caer sobre esos pastos, y una membrana que impida que la tierra donde uno va a plantar se mezcle con ese drenaje para que funcione correctamente. Después, plantar arriba del techo, se puede plantar cualquier cosa, pero en ese punto a mí, yo prefiero que consulten un experto en plantas, porque creo que estarían mejor aconsejados. Con un ombú se complica. Sí, seguro que sí. Yo creo que más que césped ahí no se puede poner, porque hay raíces, una acelga tiene una raíz de un metro, ponele, no podés poner. Claro, y si es pivotante, zanahoria no puede poner. Imagínate. No, zanahoria tampoco. ¿Y cuánto pueden llegar a durar estos techos? ¿Se calcula? ¿Se tiene una noción? Mira, en realidad esto depende del mantenimiento. Claro. Que se deja. En cualquier construcción, la duración de la cosa, del objeto en sí, depende del mantenimiento y de cómo se lo cuide. Uh-huh. La idea es que cuando uno hace un techo, ya sea un techo verde, un techo de chapa, de lo que sea, tiene que durar. Claro. Por lo menos más de 20 años. Por lo menos. Pero por favor, para que dure, hay que mantenerlo. Uh-huh. ¿Entendés? Uh-huh. Una cosa que me estaba acordando, cuando vos trabajas con un techo verde sobre una losa plana, es relativamente más fácil armar la cosa desde el punto de vista constructivo, y es como más complicado el tema de que funcione correctamente el drenaje. Con un techo con pendiente, lo que tenés que hacer, que es sentido común, es armar el techo de tal manera de que toda esa masa de tierra con césped no se corra, claro, no se deslice sobre el techo. Entonces la terminación de estos techos tiene que tener un elemento que contenga toda esa masa pesada. Totalmente, por eso sí. El tema de que la estructura hay que tenerla en cuenta. Yo si hago un techo verde, lo pongo en exposición y que paguen. Para el que quiera ver cómo es un techo verde, no, para el mantenimiento, ¿viste? Yo estaba calculando que si mi cabaña le pongo Techo verde, el techo pesaría 25 toneladas. Sí, trata de dormir afuera. Sí, sí, sí, sí. Una luz. O hacer unas paredes más o menos importantes, porque no... Ale. Claro, es para invertir un buen capital, tendrás un resultado muy interesante, pero... Y para seguir invirtiendo, porque para el mantenimiento también hay que seguir. Hay que plantar algo rentable. Pero igual es una cosa novedosa, me resultó novedoso. No, tiene sentido justamente en las ciudades donde uh-huh. la proporción de cemento está muy... muy elevada, ahí tiene sentido. Acá se complicaría. Sí, sí. Claro, es más para ese tipo de comunidades. Bueno, sí. Ale, muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro. Bueno, dale, un beso a todos, que lo pasen lindo, disfruten el día. Igualmente, gracias, buen fin de semana. Chao. Chao, chao. Hablábamos con Alejandra Podestá sobre techos verdes y tenemos acá mensajes a través del Facebook que dice, escribe un mensaje que dice, no corto el pasto del jardín, imagínate si subiste tengo que cortar el pasto del techo. Oh, fuiste. Y después agrega que, pero mejor si dejas pasar las raíces, plantas zanahorias y las cultivas del techo. Estirando la mano. ¡Ay, qué bueno! Las cosechas, claro. Muy bien, estamos entonces plantando zanahorias en el techo verde de Goga. Vamos con Eco Noticias. ¿Sí? Matías, gracias. Eco Noticias. Eco Noticias. Información ambiental en Eco Goga. Eco Noticias. Centroamérica en crisis por fuertes inundaciones. El país más golpeado sigue siendo Guatemala, donde hoy se reportó la muerte de otras dos personas, sumando 36 las víctimas fatales de la catástrofe, además de 7 desaparecidos, según reveló el vicepresidente de ese país, Rafael Espada. Desde Managua, autoridades geológicas de Nicaragua advirtieron hoy que las lluvias que han castigado sin piedad a Centroamérica los últimos 12 días podrían continuar por lo menos una semana más, producto de un fenómeno inusual que ha dejado en la región casi un centenar de muertos y más de 700.000 afectados. Ciertas cosas. ¡Sí!

Ricardo Rubio recuerda que proteger la flora nativa aumenta el valor de su propiedad. Ricardo Rubio Propiedades, Avenida Belgrano 985, El Bolsón. Página web ricardorubiopatagonia.com. Email ricardorubiopropiedades@gmail.com. Teléfono 492-088. Fin de espacio publicitario. La música, como la sangre. La sangre del hombre es un líquido rojo, espeso, viscoso, de olor característico y sabor salado. Las palabras, como el corazón. El corazón se contrae unas 70 veces por minuto, reproduciendo de forma periódica lo que denominamos el ciclo cardíaco. El arte, como el cuerpo. Más fascinante en su funcionamiento. Maravilloso en su mecanismo. 103.5. Exquisito en su gama de servicios. Radio Goa. Y sorprendente su capacidad de comprensión. Llegamos a las 4:43 de la tarde. Oh, sí. God. Oh. Bueno, no importa, no importa. Aprovechemos para pedir un tema de Serú Girán. Ahora no se escucha. Antes estaba entretenido con la tanda. Bueno, tenemos mucha gente que nos está escuchando. Ezequiel, Barbie Matei, que nos manda un mensaje. Dice un programa muy original, por cierto. Muchas gracias, Barbie. Agustín Flandes también, que nos puso. Ya me pongo a escucharlos por internet. Lo comentó hace una hora aproximadamente. Muy bien. ¿Sí? Qué bien. Bien. Vos tenías saludos para dar. Sí, yo tengo saludos para dar. Mira, quiero mandar un saludo muy especial para mi nieto Tadeo, que tuvo una semana difícil, le sacaron sangre, tuvo que ir al dentista. El tipo se portó bien, así que yo le quiero mandar un saludo muy especial a él. Y después, sí, porque es un chico, ni escándalo. Felicitaciones. Y después le vamos a mandar un saludo a Carolina y a Leonardo, que me vienen a visitar de Buenos Aires y que nos escuchan. Debe ser una buena persona, porque siempre te vienen a visitar. ¿Yo? A vos y a Susana. Sí, no viene a pedir plata, en realidad. Siempre te vienen a visitar. Sí, y a Federico y a Bárbara, que también nos han visitado y que están camino a Buenos Aires también. Así que, bueno, un saludo para ellos, para mis hijos que están en Buenos Aires y yo estoy trabajando acá, para los viejos que me escuchan también de Buenos Aires. Y bueno, nada más, qué sé yo, para Luisina de San Luis. Muy bien, quedaron hechos los saludos. Vos también te había quedado algo en el tintero. Me quedó algo de saludos a Dani y Pancho y a su familia que se han mudado. Un saludo grande, que se fueron a las golondrinas a vivir. A Mike Bohan, de Estados Unidos, de Portland, que también nos escucha todos los programas. A Silvana y Ezequiel, que nos escuchan, y también feliz casa porque están mudados. Ah, mira. A Irma y Tito, le mandamos también un saludo, que están en ese tema de la mudanza. A Luya Miral, por su huertita, que están haciendo una huertita. Ajá. Muy bien y muy bueno. Que pongan techo verde. Claro. De paso tiene más superficie para sembrar. Es verdad, ¿eh? Con zanahorias. O zapallos, si queremos. A Ile la Romana, que nos escucha todos los programas, a Miriam y Lucio de Buenos Aires, a Analía y Silvia, Natalia Silva, que nos escucha de Valencia, España. Saludos. Saludos grandes, Natalia, y te esperamos en Bolsón pronto. A Yesol Chung de Corea del Sur, que también nos escucha, y a la gente de la Feria Regional. Bien, quedaron hechos los saludos. Bueno, yo saludo también a Romina, a Nicolás y a Margarita, que siempre nos escuchan también, me han dicho, así que un beso para ellos. Y les voy a comentar entonces. Vos estuviste, ¿no? En la asamblea de pueblo. Comentá porque nosotros no fuimos. Yo fui a la asamblea, fui a la reunión, a la convocatoria que había hecho la asamblea en contra del saqueo de la localidad de Lago Puelo. Bueno, con respecto al tema, para informarnos y debatir acerca del tema del proyecto de represamiento de la cuenca del Puelo, ¿no? Uh-huh. Bueno, lamentablemente por otras cuestiones me perdí la charla. Estuvo disertando Augusto Sánchez de Parque Nacional Lago Puelo, el intendente del Parque Nacional Lago Puelo, uh-huh. Mauricio Fierro, que es periodista de Chile y que es el que está haciendo la investigación principal sobre este proyecto, Lucas Chiappe también después participó, para sobre todo por lo por lo que leí, por las gacetillas y las noticias que mandó Nora Corbalán, Lucas Chiappe estuvo hablando sobre la experiencia que hubo en la localidad de Puyén cuando la población estuvo, digamos, convocada y luchando contra también un proyecto de represa ahí en esa zona, ¿no? Bueno, yo estuve cuando habló el periodista Mauricio Fierro, comenzó su disertación principalmente y me pareció muy, muy interesante porque está bueno conocer exactamente la ubicación geográfica de donde se proyecta esta, sí, esta represa, ¿no? Con unos PowerPoints muy interesantes de mapas y fotografías como para ubicarnos geográficamente, geopolíticamente también, lo que significa un proyecto de este tipo en la cuenca del río Puelo, que abarca del lado de Chile 300.000 hectáreas. ¡Epa! Pero del lado de Argentina, la cuenca del río Puelo, ¿no? Del lado de Chile, sí, claro, toda la cuenca del río Puelo, sí, donde está incluida también la cuenca del río Manso. Es toda la misma cuenca, ¿no? Sí. Chile, 300.000 hectáreas. Argentina, 560.000 hectáreas. Esto significa que dentro de la cuenca del Puelo la mayor proporción de superficie corresponde a Argentina, con un 65.9% de superficie. Sí. Por lo tanto, si se llega a construir esta represa, los mayores perjudicados geopolíticamente y superficialmente y también por los cambios climáticos y todo lo que se va a dar, sería acá del lado argentino. Lo que pasa es que realmente no hay ningún proyecto que diga que eso se va a hacer o que se está proyectando, pero sin embargo en las fotos que mostró Mauricio Fierro demuestra que se está trabajando. Que se está trabajando, eso, pero lo tienen callado, como hicieron con el proyecto este de sobre todo en Chile, porque no, sí, pero datos. Sobre todo en Chile, porque bueno, en Chile ya han sucedido. En Chile todos los recursos acuíferos son privados. El agua es un bien privado en todo Chile. Entonces, bueno, el presidente, ¿no? La que en la vida no es gratis, tienes que pagar. Por supuesto, si querés estudiar, agua tenés que pagar. Si querés educación, ¿cuál es el derecho? Claro, es así. Es terrible, la verdad, Chile. Bueno, lo que se sabe es que Endesa ya pidió derechos de agua sobre esta cuenca del Puelo de la parte de Chile. Esto significa, pedir los derechos de agua significa que ya compró el agua en ese lugar. Por lo tanto, hay una como una modalidad de que si no hacen nada con el agua al haberlo comprado, tienen que pagar una multa sobre los derechos. Y es lo que viene haciendo Endesa, que es una empresa italiana, no es española, italiana. Es italiana. Todos los años renueva sus derechos. Bueno, entonces esto, decía el periodista Fierro, genera el halo de sospecha de que si está renovando todos los años, pagando sus derechos, sí, no son multas, gente que le guste perder plata. Claro, porque algo está tramando, y sobre todo las fotos lo indicaban por los trabajos que se están haciendo en la zona. Bueno, la preocupación es que esto estaría violando el protocolo, hay varios tratados binacionales, claro, chilenos-argentinos, estaría violando, por ejemplo, el protocolo específico de recursos hídricos compartidos entre Argentina y Chile, también un tratado chileno-argentino sobre medio ambiente de 1991, y además estaría avanzando sobre un sector que ya está declarado como reserva de la biosfera por la UNESCO. Pero lo que a mí más me preocupa es que justamente además esto se quiere instalar y construir sobre una falla geológica. A ver, no sé si tenía acá el nombre de la falla geológica. Bueno, pero no importa, es una falla geológica que comparte con los volcanes Chaitén, Puyehue y otros. Además se menciona el fenómeno de sismicidad inducida que pondría en peligro gran parte del agua artificial de la Patagonia. Muchos datos interesantes dio Mauricio Fierro. La verdad que todo el entramado que hay tras este proyecto que no aparece, la verdad que es... ¿Qué clase de fotos viste aéreas? ¿Qué trabajos están haciendo? Trabajos, por ejemplo, de medición, de excavación, de limpieza. De suelos. Estudio de suelos. Y después vamos a empezar con la deforestación, desmontar todo el monte, correr a los vecinos que están ahí. Sí, por ahora es eso. Eso a lo mejor ya es cuando ya presentan el proyecto y ya en Chile le dicen, bueno, sí, está bien porque ya está todo hecho, viste, además, o sea, ya lo tiene todo resuelto. Pero bueno, con respecto al tema también acá tengo un libro que me pareció interesante recomendarlo para la gente de nuestra zona y también para los que visiten. Esto lo pueden conseguir en Parque Nacional Lago Puelo porque es de la editorial Administración de Parques Nacionales y es Paso Puelo, Educación Ambiental en un área protegida. Los coordinadores de este libro son Graciela Sánchez Reiche y Alejandro Nevia, y tiene varios autores: Daniel Blanco, Horacio Britos, José María Méndez, Alejandro Nevia, Graciela Sánchez Reiche, Félix Vidos y Daniel Zuliani. La verdad que es muy interesante porque, bueno, hacen un recorrido y un panorama por lo que es el Paso Puelo, lo que significaría hacer cualquier trabajo que altere el ecosistema del Paso Puelo, y habla también de educación ambiental, ¿no? Le da una mirada ambiental y un análisis de los conflictos ambientales en la Patagonia, que está muy interesante ir conociéndolos también. Una reseña histórica de los conflictos de medio ambiente acá en nuestra zona patagónica. Así que lo recomiendo, Paso Puelo, Educación Ambiental en un Área Protegida. Lo pueden conseguir en el Parque Nacional Lago Puelo, que es de donde yo lo he obtenido. ¿Sí? Muy lindo, sí. Bien. Tenemos, ya son las 4:54, o sea que no vamos... ¿Dónde vamos a comprar? ¿Dónde vamos a comprar las flores? Por supuesto, en Flower Power, que está todos los martes y jueves y sábados en el puesto 11 de la Feria Artesanal del Bolsón, y también lo pueden encontrar en Lago Puelo. Flower Power, le mandamos un saludo a Sol, que hoy lamentablemente no pudo venir ni entablar la comunicación telefónica, pero que nos está acompañando todos los jueves a través de Flower Power para darnos consejitos con respecto a las plantas, las flores y a nuestra relación con las flores, ¿no? Claro, sí. Está bueno. Gracias, Flower Power. Bueno, sí, estaba sentada, se cayó el piso. ¿Qué se cayó ahora? Ah, Flower Power. Mira, justo lo que ¿sabes lo que me pasó? Se me fue el pronóstico del tiempo. Eso ya es una maldición temporal. Se me fue el pronóstico, pero miren, lo que les puedo dar, sobre todo a todos los, a toda la gente que se dedica a la producción, es un panorama de cómo se viene el clima en nuestra zona. Tendencia climática, estadísticas para los meses de octubre, noviembre y diciembre. Les puedo decir que sobre todo en la zona de acá del noroeste del Chubut, lo que nos marca el mapa que estoy sacando del Boletín Choque del INTA, ¿no? Es un color amarillo que dice que toda la tendencia de lluvias va a ser de normal o inferior a lo normal. O sea que más o menos en este trimestre vamos a tener lluvias normales a lo que será... O a menos de lo normal. Bien, así que... Que no son muchas para esta época, me parece, si mal no recuerdo. No, hay más viento siempre en primavera, sí. ¿No? La primavera es ventoso. Les doy los datos que tenemos con respecto a nuestra zona. Humedad 65%, la presión atmosférica 1.092 hectopascales, el viento está a una velocidad de 3 kilómetros por hora, y vamos a tener una máxima de 18 grados. Bien, bueno, ¿nos despedimos? Ya llegamos a las... Si usted lo dice. Recuerden a todos estos que han plantado ajos, que está ya viene en los últimos tiempos para el último aporte y abonado de los ajos. Uh-huh. Sí. Que es importante eso, porque después se va el tiempo y quedan los ajos chiquitos. O sea que este fin de mes y este mes es para aporcado y con compost poner arriba de los ajos.